eso, ¿eh? Pero vamos, vamos, somos. Novia mía, no seas mal pensada. No, no, no. Y no tengo a nadie. ¿Cómo dice? Porque yo no soy como tú, que te olvidas de nuestro amor. Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú, pensando, pensando tonterías. ¿Cómo dice? Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho. Sabes que cuando te vas te extraño tanto, no hay razón para tu desconfianza. Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho. Sabes que cuando te vas te extraño tanto, no hay razón para tu desconfianza. Y él no se llama el pensado. ¿Y dónde está la gente más alegre? Yeah. ¡Vamos, y vamos! ¡Vamos! ¡Pablo Aguilar! ¡Para ti, tu querido! ¡Vamos a cantarlo! ¡Como dice, vamos! ¡No, mi amor! No seas mal pensada. No, no, no. No tengo a nadie. Porque yo no soy como tú. Porque yo no soy como tú. Que te olvidas de nuestro amor. Porque yo no soy como tú. Porque yo no soy como tú. Pensando, pensando. Y cantamos todos, ¿sabes cómo cantamos? ¡Cantamos con usted! ¿Sabes que te... ¿Sabes que cuando te vas? ¿Cómo vas a...? ¿Por qué? Para tu desconfianza. ¡Y ándales! ¿Y sabes que te... para tu desconfianza. Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho. Sabes que cuando te vas te extraño tanto. No hay razón para tu desconfianza. ¡Arriba! ¡Arriba! Para ti, ¡sí! Song.